ya que me encuentro con una amiga, locutora de las mejores que tiene Radio La Barría, y al amigo operador que tiene una gran atención cuando la gente llama, entre rimas y bordonas siempre estoy con Rubén Acosta, y pues amiga, yo le digo, felicitaciones, que tenga un 2012 con su familia, y brinde por todo lo agente de Radio La Barría, este gaucho peregrino, 64 años cumplido, y solo en el momento, y espero que los reyes me regalen una dama, que menos edad que yo, y que sea una buena compañera.